Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Se largó a llover el pulpo, ¿no? Recién venía. Mirá lo que estás escuchando de fondo. Acá con mi amigo el pulpo Lesiani, que me acompaña cada tarde de miércoles, cada tarde noche, poniéndole un poco de cumbia. Ahí está él operando en los botones. Y cumplimos exactamente 20 programas de Gladiador de la Cumbia. Se hacen sonar esos aplausos. Y como cumplimos 20 programas, de Gladiador de la Cumbia, que no es 20 suena quizás poco, pero son 20 miércoles ya que venimos. ¿Cuántos meses son? Empezamos por allá por febrero, marzo, por ahí, ¿no? Marzo, por ahí, sí. Y lo que estamos escuchando, ¿sabés lo que es? Al que venimos reivindicando cada miércoles, al que estuvimos pasando cada miércoles, siempre no menos de dos canciones, del que a mi gusto personal es el artista popular más grande que ha dado la Argentina, obviamente quizás después de Gardel, yo no viví esa época, así que en estos tiempos, escuchá la voz de Carlito, de jovencito. Para él ya con todo el alma hice esta cumbia para mamá. Para él ya que no. Y decidí hacer un programa distinto, como hoy es este programa número 20, decidimos mostrar la vida, su biografía, su música, sus letras de La Mona Jiménez. Ya que durante todo este tiempo estuvimos hablando bastante de él. Y al que se preguntaba, bueno, de una vez contá por qué tanto te gusta o por qué tanto lo reivindicás a La Mona Jiménez. Hemos hecho biografía para los que escuchan por primera vez hoy el programa, que sé que algunos están escuchando por primera vez. Todos los programas de Gladiador de la Cumbia hacemos biografías cumbiera. Hemos repasado la historia de La Nueva Luna, hemos repasado la historia de Gilda. Empezamos, el primero me acuerdo que fue Amar Azul, Mala Fama, Supermercado. También plantando ahí un poco de la bandera de la cumbia villera, que es lo que a mí más me representa quizás, y que un poco del sentido que tenía este programa para mí era darle un valor que hasta los tiempos de hoy a veces no fue valorada y fue bastante menospreciada la cumbia villera. De ahí el nombre de este programa, que es Gladiador de la Cumbia, que es una canción de Supermercado que la habían escuchado ahí al principio en la cortina. Estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono para los que se quieran comunicar es 451-6917. O también tenemos en el Facebook la página de La Emporio Tropical, donde pones me gusta y ya directamente te podés comunicar acá con el programa de Gladiador de la Cumbia. Podés mandar un mensaje, alguna sugerencia, lo que se te ocurra. Hoy tuve una anécdota con el tema del Facebook, ¿viste? Que Facebook mandó un mail a la página del Emporio como que reconoce que nosotros no estamos en el estándar de gente feliz dentro del Facebook, ¿entendés? Si nosotros decimos de la iglesia, de la policía, como medio que tiró ahí que no estamos, que estamos infringiendo las leyes del Facebook, una cosa así. Vamos a ver qué pasa, que quieren que no hablemos de nada, parece. Pero bueno, igual fue por una publicación que teníamos ganas de meterle un poco de difusión ahí. Suena el Cuarteto Berna, y acostumbrados a que siempre, durante estos 19 programas anteriores, empezamos con las cortinas de Pablito Lescano y su canción de Puerto Caribe, y hemos hecho siempre programas donde pasaba un poco de todo. Como hoy es el programa número 20, dije, bueno, lo voy a dedicar entero a la Mona Jiménez, porque creo que se lo merece, porque desde que yo empecé a escuchar a la Mona Jiménez me ha cambiado y me ha transformado muchísimo mi forma de pensar como artista, como músico. Y hoy tengo la posibilidad acá de estar haciendo radio, de comunicar. El micrófono delante mío siempre fue para mí una herramienta de comunicación, y asimismo en una letra de una canción, o hoy que tengo la oportunidad de estar acá, sin quererlo quizás, o sea, no, queriendo, pero no me animaba, viste, como siempre conté ahí, gracias a Pato. A Pato, que está acá en la portería, que me dio el empujoncito para que empiece a hacer radio. Y hoy estoy acá cómodo, contento. Empecé con Marcelo y con Jonás ahí en los primeros tres programas, que estuvieron ahí dándome una mano que fue bastante importante para mí, porque yo nunca había hecho radio. Y el tema de la organización, el tema de hacer una planilla donde pongas las canciones, donde el operador que está del otro lado del vidrio, nos podamos comunicar sin necesidad de andar haciendo tantas señas y nada, ser un poco prolijo, son cosas que fui aprendiendo durante este tiempo. Y la verdad que me pone contento. También he descubierto que me ha ayudado para el fuera de la radio, el tema de estar solo delante de un micrófono y tener que hablar. En el día a día, por ahí, o me pasa después arriba del escenario, ya no me trabo tanto como antes, por ejemplo. Pero la realidad también es que una de las cosas que quería hacer radio era porque yo siento que las redes sociales también me han cambiado bastante en mi vida. Como ser el Facebook, en su tiempo el MSN, o cuando empezamos ahí con el Hotmail. Creo que a la generación de nosotros que tenemos 30, 32 años, como la agarramos ya de grandes, yo tenía, no sé, creo que 23, 24, un poquito más, cuando empezamos a utilizar las primeras redes sociales. Nos ha cambiado diferente que a los pibes que nacieron con esto, o como también ha cambiado diferente a la gente grande. He visto muchos casos de quizás gente grande que el internet se los come a veces, porque pasa a ser como tu forma de comunicación. Y a mí, yo tengo que reconocer, y que aunque suena muy estúpido, me ha puesto un poco antisocial las redes sociales, porque la comunicación pasó a ser diferente, porque uno quizás antes le tocaba el timbre al amigo para ir a ver cómo andaba, porque hace 3 semanas que no sabías nada. Y ahora, si está conectado y le pusiste che, cómo andás, y te dice todo bien, o te manda una carita, un icono, está todo bien. Y decís, nada, qué vacío, ¿no? Cuánta cáscara hay de todo eso. Y una de las cosas por la cual también tenía ganas de hacer radio era de esto, ¿no? De volver a la comunicación de palabra, donde más allá de que de que en este momento en la mesa estoy solo y yo sé que hay gente que está escuchando, y a veces me sorprende que nunca sé cuánta gente te está escuchando, pero de repente viene alguien y te dice, che, está bueno el programa que haces, y vos lo mirás y ni sabías que esa persona lo estaba escuchando. Y ya me pasó varias veces, te digo, Pulpo, y también me pone contento que gente de diferentes lados, de diferentes palos, o que no me conoce y escucha la radio, porque traspasar el límite de los amigos dentro de lo que uno hace, es el logro que quizás uno aspira, dentro de lo musical, también en lo radial, en la música. Estuve muchísimos años uno haciendo música para los amigos, para la familia. Encima tengo que decir que los Lima somos como conejos, nos reproducimos mucho y hemos llenado bares, los Lima. Pero bueno, los familiares a veces van, ¿cuántas veces? Una, dos, tres, después dejan de ir. Y cuando ya ves caras desconocidas que cantan una canción tuya, eso es algo realmente fuerte. Y acá en el programa de radio me pasa algo similar. Yo veo gente que interactúa por el Facebook, veo gente que manda mensajes, o me pasa después en los recitales de La Emporio Tropical, que me digan que está bueno porque es distinto el programa, porque no había un programa así. Y eso, la verdad, me llena de orgullo, y también me pone orgulloso que que todo eso se genere dentro de un espacio como es esto, que es Radio Nauta, y que es una radio autogestiva, donde todo se hace a pulmón, donde todos tratamos de participar o dejar su granito, algunos muchos más, algunos dejan unos cascotes grandes, otros apenas un granito de arena, pero en cuestión todo suma y cada uno también tiene sus cosas, a veces no puede dejar un montón de cosas que hace en su vida por solamente abocarse a una sola cosa. A mí me gusta tener una banda, me gusta ensayar, me gusta hacer radio, me gusta, y a veces, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, pero el esfuerzo es en conjunto, no es de uno solo. Así que me pone contento y me pone orgulloso de haber empezado con esta aventura de radio acá en Radio Nauta. Una radio que se ve el esfuerzo hasta la hora de sintonizarla, porque no llega a todos lados, pero sí en el lugar donde estés, vos podés ponerte en internet y lo estás escuchando. Como ahora yo me entero, por ejemplo, que Mercedes Wilche los está escuchando desde Bransen, desde Coronel Bransen. Y para mí eso es un logro, que las distancias hayan acortado para lo que uno tiene ganas de transmitir, para lo que uno piensa. Esto es nada más que un programa donde yo digo mi opinión de lo que me parece que es la cumbia, de cómo siento la cumbia, de cómo vivo la cumbia, el cuarteto ni hablar, con la Mona Jiménez. Así que la verdad estoy muy contento de haber llegado a los 20 programas, y que cuando me quedé solo en un momento pensé, dije, listo, ahora no sé qué voy a hacer, se van a notar todas mis trabadas cada vez que hablo, mis heces de más, mis heces de menos, pero nada, todo se va superando, y creo que la cuestión no está a veces en la forma, sino en el contenido, y creo que el contenido que yo intento hacer es simplemente de corazón, así que me alegra mucho estar donde estoy hoy en día y con mis compañeros acá la rebuscamos con el pulpo del otro lado, que es el que pone las canciones, el que está cuando yo me equivoco, cuando se equivoca él. Esto es radio en vivo, así que me pone muy muy muy contento, estoy emocionado. Y para empezar con esto, los pibes me miran del otro lado diciendo, dale. Vamos a empezar con esta biografía del más grande artista popular que para mí nos dio la Argentina, porque hay mucha gente que piensa que la música popular en Argentina es la que da Buenos Aires y es cordobés, y la música popular es de cualquier parte del país. Y esto es La Mona Jiménez, Carlos Rufino, La Mona Jiménez. Y vamos con la primera canción. Y para ir haciéndolo un poco cronológico, no quise hacer, viste, tan así estructurado, así que un poquito de lo viejo. Esto que estamos escuchando es el Cuarteto Berna, que es donde arrancó La Mona Jiménez como cantor, pero ya le vamos a ir contando todo eso. Vamos a ir con la primera canción, que ya es cuando está con el Cuarteto de Oro, que se llama La Pulpera de Santa Lucía. Y fíjate vos que es un vals. Y lo elegí, no porque no es un cuarteto, pero lo elegí porque me gusta mucho cómo canta la Mona, y porque es una canción muy conocida también. Y cómo se ha transformado la Mona de tantos años, tiene 40 y pico de años arriba del escenario. Cómo cantaba al principio, cómo lo llega a escuchar hoy. Hoy yo a la Mona antes lo veía, no, o sea, cuando reviso los discos anteriores, lo veía como alguien, como un cantor melódico de cuartetos o vals. Y resulta que hoy es como el Goyeneche del cuarteto, porque vos la ves a la banda tratar de seguir ahí atrás los fraseos de La Mona Jiménez. Pero bueno, suena así La Mona Jiménez, la primera canción. Sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela, en la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, ya algún día tendrás que ser mía, mientras llenan las noches del barrio la guitarra de Santa Lucía. volvieron las tropas de rosas a cantarle vidalas y celos. En la reja de la pulpería locas mines lloraban de celo. La llevó el pasador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la pulpera de Santa Lucía. Ya no alumbran sus ojos celestes la pulpera de Santa Lucía. Un mejuje preparó, transformando un gauchito en terrible novizón. Bueno, al parecer el pulpo creo que he llegado al corazón de varios, porque me han dado varios mensajes y Melisa Lobos, que debe ser la oyente más fiel del programa junto a Inés, que siempre están ahí. Me dice, no llores, felices 20, me pone. Dice, no estás solo, compañero, te escuchamos desde Buenos Aires, dice la Yoli. Leila dice que está orgullosa. Muchas gracias al gato ahí, a Claudio también de Los Impescables, que está escuchando. Bueno, vamos a arrancar con el programa de Gladiador de la Cumbia de hoy. Vinimos medio sensibles, creo que la humedad ahí, no sé. Y vamos a contar un poco de la biografía de Carlitos La Mona Jiménez. Lo que estamos escuchando acá es el Lobizón del Cuarteto de Oro. Cuando era humano solía llamarse Juan Carlos Rufino La Mona Jiménez. Pero ¿qué pasa? Dice que La Mona Jiménez andaba ahí del árbol en árbol. ¿Viste como cuando uno es chico y te pega la onda? No sé, yo por ejemplo veo a mi sobrino con el tema del Hombre Araña, ponele. El tema del Hombre Araña. Yo lo veo a mi sobrino vestido, disfrazado de Hombre Araña, qué sé yo. Bueno, imagínate que la época de La Mona, cuando era pibe, porque nació en... Mirá, En el 51. La Mona nació el mismo año que mi viejo, por ejemplo. Yo estoy hablando de un artista que tiene la edad de mi papá, 63 años. Estaba de moda Tarzán. Entonces, al parecer, La Mona Jiménez andaba disfrazada. Dice que la madre le había comprado un ¿qué es? Un chiripá, ¿cómo se llama eso que tienen? Un taparrabo, andaba ahí en los árboles, todo. Y él dice que se sentía que era Tarzán y que quería ser Tarzán, pero claro, con su pelo morocho, los vecinos lo cargaban y decían, andá, que va a ser Tarzán, vos sos la monachita. Y él dice que se enojaba, chiquito, no, yo no soy, y listo, peor. Viste que cuando te enojás con un apodo, peor es y te queda ahí. Así que lo fueron bautizando como La Mona. Y fue lo que suplantó a su verdadero nombre y quedó para siempre. Es una leyenda popular de Córdoba y para muchos de los que estamos alrededor y que nos gusta también. Así que ya lleva 46 años en el escenario, divirtiendo al ritmo del cuarteto a toda una provincia, a cuatro generaciones, y al alcance fueron más allá, porque no solamente Córdoba, Tucumán, Catamarca, digamos que en muchos lados del país, no tanto acá en la capital, o sí por etapas. Por ejemplo, viste que acá somos muy también parte de la moda, y en algún momento sonó Quien se ha tomado todo el vino, y hacía estragos La Mona Jiménez acá en el año 89. Después pegó el Bum Bum, después pegó Beso a Beso y volvió. Pero realmente el material discográfico que tiene La Mona Jiménez es mucho más que esas tres canciones, quizás las más conocidas y más comerciales. Nació el 11 de enero de 1951. No se olvide usted que para esa fecha, mirá lo que te voy a decir, en Córdoba siempre dicen lo mismo, no se olvide usted, porque en esa fecha, algún día dentro de unos cuantos años, ojalá que sean muchos, puede ser feriado provincial, tranquilamente. Siempre lo dicen todos ahí, es algo que se rumorea, que algún día esa va a ser la fecha de feriado por el Cuarteto de Córdoba de La Mona Jiménez. Que ya hay un feriado de cuarteto que creo que es el aniversario del Cuarteto Leo. Bueno, sus inicios se integró y empezó con el folclore, en realidad, La Mona Jiménez. Y estamos hablando cuando tenía 14 años, empezó a cantar folclore, pero una cosa que le duró más o menos un año. Y empezó gracias a su padre, que también era medio cantor y le gustaba y lo apoyaba en todo eso. Empezó La Mona Jiménez a cantar en grupitos así, en peñas y cosas así, hasta que pegó con el Cuarteto Berna, que fue su primera agrupación cuando tenía 15 años, que en realidad él fue por un casting que llamaban, y dentro de los 40 cantantes que se presentaron en el día, tuvo la suerte de quedar. Y hasta él mismo dice, a veces no tanto porque por mi voz, porque había muchos cantores con buenas voces, sino porque por la actitud que tenía la Mona. Uno lo ve tan enérgico y no puede no separar la imagen de la Mona Jiménez haciendo sus pasos típicos o sus movimientos arriba del escenario con sus canciones. La Mona Jiménez es una persona muy hiperactiva arriba de los escenarios. Hasta hoy en día, que lo vi con 62 tenía cuando lo vi, una persona que tiene mucha actividad arriba del escenario. Empezó haciendo folclore, ya te dije, y en el Cuarteto Berna, que empezó a los 15 años, empezó a tocar. ¿En dónde, Pulpo? En esos momentos se acostumbraba a tocar en boliches, bares y cabaret. Y él cuenta que, como era muy chiquito y tenía 15 años, más de una vez caía la cana y tenía que esconderse dentro de los camarines. Qué cosa loca, ¿no? Con 15 años empezar a cantar en esos ambientes. Y la Mona Jiménez siempre fue un poco apoyado por sus padres, pero no tan apoyado por sus amigos del barrio, por ejemplo, que cuando se enteraron que él hacía cuarteto, él mismo cuenta que lo empezaron a dejar de lado. Cuando la gente se empezó a enterar de que él era cuartetero y que hacía cuarteto, los amigos ya no querían salir con él al boliche, ponele. Se hacían los boludos y cuenta cosas así, cosas que a él mucho le dolieron. Y aparte porque hablamos de una historia de la cual lo bancó mucho él y obviamente todos los seguidores que consumían el género, porque el cuarteto en Córdoba mismo también estuvo más de 20 años para que la gente lo acepte a nivel más masivo quizás, y siempre fue muy discriminado. Y la Mona Jiménez ligó mucho de eso. Siempre fue muy marginal en ese sentido. Sus primeros pasos como en el Cuarteto Berna, tenía sus primeras presentaciones, pero resulta ser que el pianista del Cuarteto Berna era el hijo de quien manejaba la banda. Y la Mona Jiménez tenía esa particularidad de que se movía tanto en el escenario y todo, que le decían, che, Mona, quédate un poco más piola porque el que tiene que figurar en la banda es el pianista. Y esas cosas le empezaron a molestar a la Mona, así que estuvo sus primeros 5 años nomás en el Cuarteto Berna. Y él siempre cuenta, me pagaban con nada, me pagaban con un pancho y una gaseosa. Pero la cuestión era que hacía divertir mucho a la gente. Y todos sabemos que el cuarteto viene de otras mezclas musicales, como la tarantela, como el paso doble. Y también sus primeras canciones que estamos escuchando. Sí, mira, subimos un cachito la música. Ahí se escucha piano, contrabajo, bandoneón, acordeón, violín. Acá justo en este tema que estamos poniendo tiene algún teclado. Pero los primeros cuartetos se llamaban así porque tenía piano, contrabajo, acordeón y violín. Y eso era lo que se formaba un cuarteto tradicional. Para ir siguiendo con esta, porque hoy tenemos 2 horas de la Mona Jiménez, para ir siguiendo con esta... con esta biografía de la Mona Jiménez, vamos a pasar una de las canciones que a la Mona Jiménez los empezó a hacer muy conocido, que fue cuando pasó al Cuarteto de Oro. Su primer disco en el Cuarteto de Oro mucho no tuvo éxito, pero resulta ser que en el segundo, cuando saca su primer corte de difusión, que era Cortate el pelo cabezón, que hasta el día de hoy mucha gente lo conoce, se hizo conocido, pero más conocido que él, porque trascendió lo que era la Mona Jiménez. Todo el mundo cantaba Cortate el pelo cabezón y nadie sabía ni de quién era. Pero fue su primer éxito que le permitió trabajar un poco más profesional a la Mona Jiménez. Vamos a escucharlo. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. Que pronto, pronto no podrás ya ver. Córtate el pelo, cabezón, anda y túsate de una vez. Ya el peluquero se olvidó, sí, sí, del caretón que vos tenés. A ver si, cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Anda, si, cabezón, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. ¡Eso! Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. Que pronto, pronto no podrás. Y a ver si lo dejas crecer un poco más. Córtate el pelo, cabezón. Anda y túsate de una vez. Ya el peluquero se olvidó, sí, sí, del caretón que vos tenés. A ver si, cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Anda, che, cabezón, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. ¡El palito! Esto recién comienza, cosita buena. Y hay más todavía. Suenan esos cuartetazos a piano, ¿eh? A piano, parece, ¿viste los pianos de verticales? No, piano de eso de eléctrico, un piano eléctrico, algo de eso. La Mona Jiménez abandona el Cuarteto de Oro, que fue, en realidad el Cuarteto de Oro fue uno de los de los que le permitió ser hoy en día la Mona Jiménez, porque la gente lo empezó a conocer, los bailes se llenaban cada vez más. Y cuando abandona el Cuarteto de Oro, te explico un poco por qué. Le decía que no ganaba mucho, que él se daba cuenta que tampoco la banda quería, más allá de que le iba bien, decía, estaba cansado de tocar y escuchar, no sé, un sonido más o menos, que la lamparita parecían esos focos de colores de carnaval. Él quería como progresar en ese momento. Y pasó, bueno, que se terminó yendo del Cuarteto de Oro, y eran los inicios allá de los 80, una época de realidades sociales que todos sabemos, una época complicada, una época que estaban los militares. Es más, él cuenta que en el año 78, cuando estaban los militares en el país y se jugó el Mundial de Fútbol, donde una de las sedes estaba en Córdoba, cuenta que fueron prohibidos por la dictadura durante, más allá de que estaban prohibidos en todas las radios y que no lo dejaban difundir en su música ahí en Córdoba, estaban prohibidos para tocar, porque tenían miedo de que la gente que venía de afuera, encima los alemanes estaban parando ahí, que en Europa no vean lo que era el Cuarteto de Córdoba, que en ese momento era considerado, bueno, igual para los militares, que no era considerado una basura o no, ¿no? O sea, no son medidores de nada, pero más allá de eso también estaba dentro de una época donde muchas clases sociales lo denigraban, ¿eh? O lo menospreciaban esa parte. Bueno, y cuenta cosas como que, mirá lo bicho que tenían que hacer para que no le suspendan, porque dice que le suspendían, le iban suspendiendo los shows y no podían hacer. Y estamos hablando que la movida en Córdoba de los cuartetos se hace todos los fines de semana, y es lo que más mueve dentro de Córdoba y una de las movidas más grandes, igualando a las movidas tropicales que hay en casi todo el país. ¿Sabés qué hacían, Pulpo? Agarraban y decían un show, che, esta noche tocamos, como ponerte un ejemplo, ¿no? Esta noche tocamos en la Trastienda, pero todo el mundo ya sabía que en realidad tocaba en el Club de Gimnasia, poner. Entonces el tipo ya tenía todo como un código con la gente, que es algo que es muy particular de él también, es esa comunicación que tiene con la gente. Y ahí en sus primeros comienzos se veía venir lo que la Mona Jiménez iba a empezar a lograr con su público. Así que empieza a hacer su carrera solista en una época bastante difícil, donde le costó bastante, pero su primer disco, que fue Para Toda América, su primer disco solista, allá en el año ya 84, tuvo una buena repercusión, la gente lo empezó a seguir, lo empezó a hacer cada vez más fiel. Un baile de la Mona siempre fue con mucha gente, estamos hablando de que desde los comienzos ya empezaba a llevar 5.000, 6.000 personas, hoy en día lleva casi 12.000 personas en sus bailes. Es muchísima gente la que lleva a la Mona Jiménez. Bueno, se lanza como solista con su primer disco Para Toda América, pero sin lugar a dudas su salto, el trampolín, el más grande, fue en el año 86 con Quien Se Ha Tomado Todo el Vino, ¿no? Una canción que no podés separar, por lo menos en esta parte del país, a la Mona Jiménez sin esa canción. Mucha gente acá conoce a la Mona Jiménez por Quien Se Ha Tomado Todo el Vino y dos canciones más, lamentablemente, porque tiene un repertorio muy lindo y muy digno de escuchar. La Mona Jiménez empezó a hacer su carrera solista y empezó con esa influencia que él tiene de los barrios, y él se siente perteneciente a esos lugares. y con sus letras tan con tanta conciencia social, ¿no? Y que hizo que mucha gente se identificara, mucha gente de otras clases sociales se han identificado, de las clases sociales más bajas, se han identificado mucho con la Mona Jiménez. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Muchacho de Barrio, que habla justamente de eso. Y suena así. Gente de Canal 12. pegué. Ya me quedé. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue en la calle y en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no, no cambiaré. No, no, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Para el Lolo, las 14 de Arenales, de Barrio San Martín, José Hernández, para Jerónimo Luis de Cabrera. Sonaba una de las canciones que más me gusta, la Mona Jiménez, Muchacho de Barrio, también es uno de sus hits, una de sus canciones que más canta la gente en sus recitales, uno de los clásicos de la Mona Jiménez, de los que más piden. Un detalle que te voy a contar, ¿sabés lo que iba a hacer la Mona Jiménez antes de empezar a bailar cuarteto? En realidad él empieza tocando cuarteto, pero uno de sus estudios que él realiza es piloto de avión. Dice, en un momento él dice, imagínate un loco como yo manejando un jumbo, dice. Pero es verdad, dice que él empezó a hacer, porque una de las cosas que más le gustaba era su sueño. Viste que en Córdoba estaba el tema de los aviones, es más, creo que hasta los militares tenían una base ahí aérea, que es la más grande del país. Y el tema de la fábrica de aviones estaba en Córdoba. Entonces era algo más cercano que por ahí, para uno como nosotros de Tolosa, querer manejar un avión, ponele. Había estudiado eso la Mona y estuvo 2 años, dice, y no llegó a hacer su primer vuelo. Fue sus cosas manuales, viste. También debe ser un quilombo prenderte todos esos relojitos, esos botones. Creo que de ahí podés ser sonidista, más que. Porque tenés un montón de cosas. Bueno, nunca viajé en un avión, tampoco me voy a poner la gorra a hablar de aviones. ¿Qué pasa? La Mona Jiménez, cuando empieza a tocar tan seguido en los boliches, viernes, sábado, domingo, jueves, llega un momento que tiene que dejar de estudiar, porque hasta el momento lo ayudaba un amigo de él, que era bastante cuartetero igual que él y lo acompañaba a los bailes. Entonces ese amigo casualmente era el que firmaba las planillas de asistencia. Entonces agarraba y si la Mona tocaba un jueves y el viernes no venía, le pasaba un presente. Pero resulta ser que tuvo la mala suerte, que lo echaron a su amigo, y al toque nomás, a los 25 viernes seguidos que faltó, lo dejaron afuera, quedó libre. Así que sus sueños de manejar un avión no quedó, no estuvo presente, aunque hoy en día la Mona Jiménez viaja no tanto en avión, porque es una persona que sale más de Córdoba y no es tan de hacer giras internacionales y demás, pero ha viajado muchas veces también. Así es como uno en sus comienzos, la Mona Jiménez, empieza a copar las movidas cuarteteras, empiezan a ser cada vez más grandes. Y ya dentro de lo musical, uno escucha que lo que estamos escuchando acá de base y la canción que escuchamos anterior, que era un cuarteto de piano, bajo, se empiezan a fusionar con otros ritmos. El cuarteto cordobés casualmente también va muy de la mano del merengue en Centroamérica. Entonces se empiezan a acoplar percusiones como la que escuchamos hoy, que estábamos escuchando las percusiones y las tumbadoras de Bam Bam Miranda, que es uno de los mejores percusionistas que dio Latinoamérica. Y no casualmente se vino a tocar con la Mona Jiménez y se enamoró y se quedó ahí. Vamos a pasar después, tengo un audio ahí de Bam Bam para que escuchemos un cachito de lo que dice de la Mona Jiménez, que en realidad hay mucho material de la Mona Jiménez dando vuelta en la web y demás, y yo he escuchado cosas mejores que habla Bam Bam, pero para esta situación no la pude encontrar, pero hemos traído un poquito de lo que dice Bam Bam, porque es un hombre muy respetado dentro del ambiente y ha tocado con muchísimos solistas y grupos reconocidos desde el rock, no solamente de cuarteto o merengue o música latina, ha tocado con muchísimos cantantes reconocidos. El cuarteto se empieza a transformar con un poco con percusiones, con más teclados. Hoy en día vos ves la formación de la Mona Jiménez y tiene podés encontrar tres tecladistas, de los cuales uno es piano, el piano que escuchamos ahí, que es el corazón del cuarteto, digamos, junto con el bajo, y tenés dos tecladistas más con casi tres teclados cada uno. Es muchísima la presencia de los teclados hoy en día. Y vos escuchás las canciones y tiene continuamente arreglos. No, es muy difícil que escuches algo vacío, un poco de base de la Mona Jiménez, porque es continuamente los arreglos musicales que han llegado a hacer. Y vos imaginate una banda que toca tan seguido y músicos que se conocen de tantos años, las cosas que pueden lograr, ¿no? Ya con la música. Una de sus canciones que lo representan un poco a la Mona Jiménez es El Renegado, y que es re loco que, hablando de qué lado, de qué lugar se para en la sociedad o en su lugar de origen y desde qué lado y a quienes les canta, haya cantado esta canción como presentación, por ejemplo, en un almuerzo de Mirtha Legrand. Y hasta eso me pone orgulloso y bancarlo a la Mona, que nunca él fue un tipo de decir yo acá no voy, con este no voy. Uno a veces cuando intenta encasillar a una persona o a un artista a sus propios ideales, ve que hay cosas que te gustan o no. Uno tiene que bancar al artista como es, por lo que hace, por lo que transmite, más allá de sus cuestiones personales. Eso también habla de la tolerancia. Pero yo banco que se haya metido a sus primeras apariciones en televisión con Mirtha Legrand y haya cantado esta canción que vamos a escuchar la letra ahora, que es un temazo que se llama El Renegado. Ley. Soy defensor de los pobres abandonados sin un porqué. Me llaman el renegado contracorriente. Yo viviré luchar contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré. Renegado, renegado, renegado, dicen que soy. Yo tengo mi propia ley. Soy defensor de los pobres abandonados sin un porqué. Me llaman el renegado contracorriente. Yo viviré. Luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré. Renegado, renegado, renegado de corazón. Renegado, renegado. renegado, soy un renegado. Y no hay poderoso que me haya cobardado. Renegado, soy un renegado. Lucho por mi gente y lo desamparado. Renegado. Escuchábamos a la canción Renegado, un alto temazo de La Mona Jiménez, y hablábamos un poco de sus letras y a quiénes van dirigidos y de qué lado está. Él dice: yo le canto al marginado, le canto al laburante, le canto a aquellas personas que son despojadas de derechos y demás. Nosotros dentro del repertorio de La Mona Jiménez encontramos variadísimas cantidad de letras. Imagínense que es una persona que tiene 83 discos, de los cuales tiene muchísimas canciones, pero muchísimas. Está bien que hay muchas canciones reversionadas también, otras en vivo, lo que estamos escuchando. Una particularidad que tiene también La Mona es que en vivo suele versionar también sus propias canciones, entonces encontramos diferentes versiones de la misma canción. Él cuenta, y todo el mundo sabe, que en Córdoba, lo que hablábamos de este tipo de letras y demás, al ser un poco marginado el cuarteto, y cuando le preguntan: che, Mona, ¿y vos qué pensás de toda esa gente que en algún tiempo te criticaba o decía que era música de negros, o decía que eso no servía, que no era parte de la cultura y demás? ¿Qué pensás de eso? Mira, dice, yo con eso no me interesa ni me meto, y es más, lo que creo que lo están pagando hoy en día con que todos sus hijos y todas sus generaciones que vinieron después escuchan La Mona Jiménez y van a bailar a los cuartetos de Córdoba. Yo soy un laburante de la música, un laburante de la alegría, dice, y realmente vivo para eso y para ellos, para mi público. No me interesa lo que digan los demás. Es tal, a tal punto la comunicación de él con su público y tanta cantidad de gente continuamente y tanto tiempo, que una de las cosas muy curiosas y particulares es el lenguaje de señas que ha inventado La Mona Jiménez con su público. Imagínense verle las caras a tanta gente tan seguido. Yo cuando fui me sentí como que era una familia de 10.000 personas. Era totalmente distinto a lo que uno acostumbra a ver a un recital de otro género, quizá como el rock, donde uno ve a su banda preferida una vez por mes, cuanto mucho, con suerte, y si te alcanza el mango, porque también una entrada de una banda de rock siempre suele ser hasta 5 veces más caras y demás. Estamos hablando que las entradas de La Mona siempre fueron muy populares. Yo fui el año pasado y eran 40 pesos una entrada de La Mona Jiménez. Una entrada muy popular, donde uno va y escucha un show de más de 4 horas, donde hay banda soporte, donde se genera un clima muy lindo, muy de familia. Que yo en un momento quiero contar la anécdota de punta a punta de cómo fue para mí esa experiencia de ver a La Mona Jiménez, que tuve la oportunidad de compartirla con Leila. El lenguaje de señas que yo hablo no es que él se pone a hablar arriba del escenario y contar cosas con el lenguaje de señas, sino que cada barrio que concurría, cada persona de los barrios que concurrían a los bailes de La Mona Jiménez, empezaron a tener como su propio Mirá lo que acabo de ver. Acaba de entrar una persona al estudio que me está mostrando el tatuaje de la Mona Jiménez en la espalda. Gracias, Radionauta. Estas cosas la verdad que son muy lindas. Qué maestro. El lenguaje de señas que como les venía contando, cada barrio, bueno, él para identificar la gente de qué lados venías, empezó a formar su propio lenguaje, que la gente lo empezó a adoptar en poco tiempo, donde, imagínate que son, no sé, él cuenta, dice, yo al principio sabía la seña, me empecé a armarla yo, que son espontáneas, le empezaba a salir, pero la gente, obviamente, que empieza a identificar esa seña, ese es mi barrio, yo ya me la aprendí. Y si la Mona se la olvidaba, la gente misma se lo hacía acordar. Y así se fue generando este propio código, que es un código muy... muy de abajo, muy, hasta te diría, tumbero, muy de una cosa con mucha mística. Yo, fue una de las cosas que más flasheé, mirar y decir, loco, si yo alguna vez logro algo como artista popular, es eso, creo que eso es la máxima expresión. Estar ahí delante de tanta gente y comunicarte como si se ven todos los días. Y la gente le dice, yo soy del barrio Alberdi, yo soy de General Busto, todo con señas, es muy difícil explicarlo por radio, pero por lo general es una mano que te indica una letra y con la otra va haciendo algún tipo de movimiento o algo. Y es más, está tan canchero en eso que lo hace demasiado rápido y la gente se comunica demasiado rápido con él también. Y él va cantando y de arriba del escenario va leyendo para Villa Carlos Paz, para Villa General Belgrano, bueno, justo estoy Villa General Belgrano... No es uno de los barrios que más concurren a los bailes de la Mona Jiménez, pero todos tienen su seña. Es más, eso se ha expandido todavía, que Catamarca tiene su seña, Buenos Aires, mismo La Plata. Hasta hoy estabas mirando que Suiza, como anduvo tocando allá por España, dice ya la Mona tiró la seña para la gente que vive en Suiza. ¿Cómo son los suiceños? Pulpo. Los suiceños son para los suizos. Vamos a ir con otra canción de la Mona Jiménez para esta tarde que estamos haciendo el especial de la Mona Jiménez, que se llama Solo Contigo y suena así. Solo contigo abro mis alas. Corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible, y es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan y es un motivo para darte hasta la y el paso.

desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Mucho gusto. Hola. Pa, acá estoy con la mona. Y así seguimos, el programa número 20 de Gladiador de la Cumbia. Hemos llegado a los programas. Ah, perdón, se me trabó la lengua ahí. Al programa número 20 estábamos hablando ahí. Quiero mandar saludos a la gente que está ahí comunicándose con nosotros y está poniéndole me gusta a la página o interactuando en este momento. Y gente que nueva también, que escucha el programa por primera vez. Así que le mando un saludo a Paz, a Asu, a Emma, que son oyentes viejos ya. A Mercedes, viejos como si tuviéramos de muchos años, ¿viste? Pero de los comienzos. A Mercedes, a Claudio, a Yoli, a Joaquín Gallardo, ahí que nos hace el aguante también en el Rincón de los Amigos con la Emporio Tropical, a Carlita, al Chiqui, a Gaby, a Ismael, a Ana. A Ana un saludo muy fuerte, que es como, es mi hermana, es mi media hermana, que nos criamos juntos y también te compartimos esta, y de casualidad, porque cuando éramos pibes no escuchábamos La Mona, pero ella se fue a vivir a Córdoba y se hizo fana de La Mona también, y hoy en día compartimos también ese gusto por La Mona Jiménez. A Jime, a Flor y a Germán Gómez, ahí que están interactuando con el Facebook. A Melisa Lobos le voy a decir, porque siempre acá me llegan los mensajes de Melisa Lobos, que siempre me está respondiendo a cada una de las cosas que yo digo, como que me hace reír, y a cosas que no puedo decir al aire también. Así que un saludo muy fuerte para Melisa, que nos ha escuchado acá en La Plata, allá en Esquel, a donde está, ella conecta a internet y escucha Gladiador de la Cumbia, que hoy está cuartetero a pleno. El invierno pasado, Pulpo, te voy a contar y le voy a contar a la gente que está escuchando ahí. Decidí que una de las primeras veces que me iba de vacaciones dentro de mi vida, y dije, bueno, ya que tuve la posibilidad de juntar un manguín y ir, quiero ir a Córdoba y quiero cumplir mi sueño de ver a La Mona Jiménez, porque yo dije, bueno, La Mona Jiménez uno la puede ver quizás en muchos boliches, o ahora el 15 de octubre que va a estar acá en el Luna Park, o viene de vez en cuando algún boliche de Buenos Aires, así como un viaje relámpago y mucho no se entera uno, pero yo quería ir a verlo ahí, a donde se gesta La Mona Jiménez, donde el pueblo monero lo va a ver, y que fue en el Sargento Cabral. Ahora, todo esto ya hacía unos cuantos años que venía escuchando e investigando de curioso nomás, porque uno dice, ¿por qué tanto La Mona en Córdoba? ¿No? Y uno escuchaba eso y dice, bueno, quiero ver por qué, porque no puede ser que yo conozca tres canciones. Y hace un par de años fue cuando empecé, más allá de acompañado de la discografía, a investigar un poco sobre él, su biografía, sobre su forma de pensar, y me topé con un tipo que más allá de su ideología o de lo que sea, es una persona con mucho corazón, y creo que la clave de su, no me gusta la palabra éxito, te lo juro, pero de su reconocimiento, digamos, es eso, que es un tipo con un gran corazón. Llegando a Córdoba, buscamos un lugar, estuvimos ahí medio de mochileros, crotos como siempre, ¿no? Ahí buscando algún lugar baratín donde quedarse, y ya empezar a palpitar lo que iba a ser la primera noche, que fue un viernes, y decir, bueno, vamos a ir viendo en el mapa dónde queda el Sargento Cabral, que queríamos ir a verlo, qué sé yo. Bueno, empezamos a preguntar. De noche nos tomamos un taxi, nos subimos y dijimos, buenas noches, vamos para el Sargento Cabral, a ver a La Mona. Al toque veo una mirada ahí por el retrovisor que mira como diciendo, bueno, estos pibes no son de acá. Ya por el acento, viste, que me salió. Siguió, listo, dale, vamos, un par de cuadras. Y dice, ¿por qué La Mona? Dice. Yo lo miro y le digo, sinceramente siento que ustedes tienen acá el artista popular más grande que hay acá en Argentina, y qué raro no sé, tu pregunta hacia dónde viene. No, me dice, porque hay tantos bailes lindos, cuarteteros acá. Me dice, podés ir a ver Banda 21, no sé, otros ambientes. Me dice, ¿vos sabés dónde te vas a meter? Y yo, un poco ya preparado con este tipo de comentarios, porque al toque se me vino a la mente cuando yo iba a Escándalo, ponele, o a Milenio. Y la gente, todos decían, pero ahí vas. Pero che, es peligroso, pero ahí te palpan de arma y si no tenés te dan una, ¿viste? Todos esos chistes y cosas así. Y yo siempre voy a repetir lo mismo. Yo me cansé de ir a lugares así, a mí me fajaron en Diagonal 80, ¿no? En los boliches, en las bailantas. Entonces como que digo, bueno, es más de lo mismo. Pasa en La Plata, pasa en Buenos Aires, pasa en cualquier parte del país. Donde hay bailantas, donde hay gente que escucha música popular, siempre se lo asocia a eso, a la delincuencia, a la violencia y demás, y creo que eso está instalado en un montón de otros ámbitos, y en otros ámbitos a veces es peor. Entonces medio como que eso no le di bola y me decía, pero empezamos a charlar con el tachero y me decía, ¿en La Plata conocen a la Mona Jiménez? Le digo, mira, sinceramente, no. Le digo, no hay, o sea, los que son moneros, hay obviamente, pero no es que se encuentran en cantidad. El cuarteto de Córdoba en Buenos Aires y en La Plata y en otras partes del país también ha llegado más, quizás Rodrigo. Le digo, Rodrigo sí, más de uno conoce, más de 10 temas de Rodrigo te conoces, le digo, de La Mona no tanto, le digo. ¿Y cómo llegaste a eso? No, porque empecé a investigar, me empezó a gustar, me empecé a enamorar y me empecé a tener una pasión ahí con La Mona Jiménez y su música. En un momento, mientras llegábamos, ya me empezaba a latir el corazón bastante fuerte, porque cuando a dos cuadras veo el cartel de Sargento Cabral que estaba en una esquina, empecé a sentir esa emoción de decir, la historia está viva, una leyenda viva de la música popular, y estaba a punto de entrar a ese lugar. Pero este cordobés del tachero me dijo, me parezco a la Mona Jiménez hablando, que también tartamudea yo. Hoy estoy a pleno, te digo. Me dijo algo que no me lo tuvo que haber dicho, ¿viste? Que ya no lo había tenido en cuenta. Pero bueno, un poco más de cizaña a lo que ya el tipo me estaba tratando de convencer a llevarme algún boliche más caretón, quizá, y no que entre a ver al baile de la Mona. Me dice, bueno, no, todo bien, andá. Me dice, entrá. Igual está llegando re temprano, hermano. Me dice, son las 12 de la noche. Yo re manija, ¿entendés? Yo quería estar. Y digo, sí, bueno, no hay problema. Tratá de no hablar, me dice. ¿Por qué? Le digo. Y porque andá a hacerle entender que no sos porteño, me dice. Y yo me quedé pensando, bueno, la puta madre, no puede ser que me diga esto, ¿viste? Y después pensaba, digo, bueno, qué sé yo, capaz que alguno se enoja ahí, ¿viste? Esas rivalidades que hay al pedo, pero bueno. Me la dejó picando esa, en lo cual la primera hora del recital me quedé medio ahí como al molde, ¿viste? Entré al baño, no decía nada, miraba, no quería preguntar, no quería ir a la barra, ¿viste? Un poco más, digo, bueno, nada, bueno, ya está. Se me fue un poco eso y al toque me empecé a dar cuenta que el ambiente era familiar, que era un ambiente muy de barrio. Además, te diría, el mismo ambiente que yo encontraba en Escándalo, los pibes del barrio vestidos como nos vestimos en el barrio, estando ahí adentro del boliche, del bar. Pero también un ambiente muy familiar, una cosa que la Mona Jiménez tiene 40 años arriba del escenario, vas a encontrar madres con sus hijos, hay 4 generaciones metidas ahí adentro de los bares, de los boliches, del club. Y otra cosa que me llamaba la atención era llegar, entrar y mirar semejante lugar, casi una manzana entera, gigante, enorme, que yo decía, no puede ser que este tipo lo llene, no puede ser que lo llene, y eran las 2 de la mañana y habría 500 personas. Y en ese momento una banda que toca, que era una banda soporte, una banda de cumbia, que en este momento no me voy a acordar el nombre, una banda soporte de cumbia que tocó, y que vos mirabas algo muy loco, que los cordobeses no le daban bola. Cordobeses de la cumbia, está todo bien, si la hacen, escuchan cumbia santafesina, o si la Mona hace una cumbia, está todo bien, pero no le dan mucha bola a la cumbia a los cordobeses. Sí, ahora ha cambiado mucho eso. Hoy en día no se da más gratis, va y llena lugares, todo, pero no es un... Córdoba no fue un lugar donde han curtido mucho la cumbia como acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, o en otras partes del país. Así que me quedé mirando un poco la banda. Cosa que me llamaba la atención era el sonido. Semejante sonido y terrible sonido, y sonaba muy bien. Y no hablo de capacidad en cosas caras o... No, un sonido normal, pero bien puesto, y se escuchaba bien. Mirabas arriba del techo un galpón gigante y tenía como colchonetas pegadas una al lado de otra, que eso ayudaba mucho a la acústica del lugar. Otra cosa también que me emocionó mucho es ver el mural en vivo que tiene en el Sargento Cabral la Mona Jiménez, un mural de casi un, no sé, debe ser 10 metros de ancho por otros de alto, gigante, donde está plasmado ahí en cualquier foto que vos veas del Sargento Cabral, lo ves. Entonces lo estaba viendo en vivo y como que me emocionaba. Me quedé ahí adelante, esperando que empiece. Las primeras canciones, cuando sale la Mona, empieza cantando el hijo. Hoy en día la Mona tiene 63 años y los shows que antes daba de 5 horas, así entrecortadas, hoy las comparte un poco con el hijo. Hoy toca 3 horas y media y 1 hora y media el hijo. El Carly, que es el hijo de la Mona, hizo sus canciones propias, donde la gente está todo bien con el Carly, pero no es la Mona, ¿viste? Está todo bien, lo bailan, lo escuchan, algunos se prende, todo, pero no. En el momento más esperado, desde hacía ya mucho tiempo, no solamente de estar ahí en el boliche, aparece la Mona Jiménez. Fue cuando ahí apreté fuerte de la mano a Leila, que me estaba acompañando, mi compañera, y mirábamos la banda arrancar sin la Mona en ese momento, haciendo una canción instrumental. Y cuando me quise acordar, sale la Mona Jiménez y miro para atrás y el lugar estaba lleno. Y yo miraba y no lo podía creer que esté lleno el lugar, un lugar que entran 10.000 personas. Estamos hablando de un lugar que es más grande que Atenas, supongo. No sé, creo que en Atenas entran 4.000 personas, una cosa así. Es muy grande el lugar. Y el lugar estaba lleno un viernes, eran las 3 de la mañana. Sale la Mona, tiene una impronta así bastante rockera, te digamos. Tiene mucho de rock la Mona Jiménez arriba del escenario. La gente se puso loca, saltaba, gritaba, cantaba, aplaudía. Ya le empezaban a señalar de qué barrio eran y demás cosas. Yo dije, bueno, listo, estoy mirando la Mona Jiménez en Córdoba, en el lugar donde quería. ¿Qué me falta? Un fernet. Así que ahí nomás dije, bueno, vamos a comprar un fernet a la barra. Donde terminó un tema, fuimos ahí corriendo hasta la barra y me topé con algo que no lo esperaba y que eso también marca la gente que lleva la Mona Jiménez o en el Sargento Cabral, que era una la parte de la sociedad más barrial, digamos, que cuando llego a la barra le digo, ¿me das un fernet? Y en Córdoba, en un baile de la Mona, me dijeron, no hay, pibe, me dice, sale caro el fernet, me dijeron. Yo pensé que me estaban cargando. No, me dice, no hay, me dice. No. Yo no sé si en esa barra, porque había varias, no había, pero claro, la cuestión era que vos mirabas alrededor y los cordobeses en los Valles de la Mona toman vino tinto. Y comprabas el pack de vino, que no me acuerdo la marca, pero ponele que te diga un vino Toro, que te vendían 25 pesos el vino con una botellita de jugo preparado y en una bolsa de garrapiñadas hielo. Entonces lo abren, lo cortan, lo hacen tipo vaso a la caja de vino, donde van tomando, le van poniendo hielo y lo van mezclando con jugo. Pero yo a mi edad, a los 31 años, yo dije, mañana me levanto muerto, digo, no puedo. Así que nos compramos una gaseosa, me acuerdo, porque aparte, digo, con Leila nos vamos una caja de un cartón de vino y estamos en Córdoba, en un lugar que no conocemos, qué sé yo, bueno, vamos a recatarnos un poco. Bueno, pero la cuestión es esa, ¿no? De saber que la capacidad económica de mucha de la gente que va a ver a la Mona Jiménez es poca, digamos, porque si no hay una de las bebidas que nosotros acá de este lado pensamos que es, está bien, es consumido, pero hoy ¿cuánto vale un Fernet Branca? O el que toman ellos en 1882, creo que es, sale caro y es lo más lógico, que los pibes se toman un cartón de vino con un poco de jugo y eso. Uno a veces lo asocia de lo que debe ser, no, nada, tranquilo. La gente hacía ronda alrededor de la caja de vino, cada cual se la iba pasando, tomando, hasta en un momento yo me vi todo el recital de la Mona Jiménez adelante y tranquilo. No hubo nadie que me quiera. En un momento alguien se me puso adelante y el de seguridad le dice, está el flaco, le dijo. Y yo, cosa que me quedé sorprendido, pero claro, uno no sabía con qué se iba a encontrar de eso, pero los cordobeses los ven todos los fines de semana la Mona Jiménez. Lo ven todos los fines de semana y para ellos es re normal. Nadie se va a estar agolpando para ver a la Mona Jiménez o querer estar ahí en la barra. Distinto va a ser ahora el 15 de octubre cuando vayamos a Luna Park a verlo. Vas a encontrarte con un recital como vas a ver un recital de rock o de otras bandas. Vas a encontrar eso. porque acá hace mucho que no lo vemos, hace 7 años que no viene a Luna Park y viene otro tipo de gente que no acostumbra a ir a Córdoba a ver a la Mona Jiménez. Entonces vamos, te vas a encontrar, y ya lo he visto, no he ido a Luna Park, pero lo he visto en sus DVD, que te encontrás con otro tipo de situación, un público más agitador, pogo y demás. Los cordobeses bailan, lo miran, y aparte, porque no tienen la necesidad. No tiene ninguna necesidad de agolparse para ver a la Mona, porque la Mona Jiménez es una persona que está continuamente en contacto con ellos. Y si vos querés un autógrafo, lo conseguís. Si vos querés hablar con ellos, lo conseguís. Una cosa muy curiosa que pasa en Córdoba y con la Mona Jiménez es que todos los viernes, antes de ir al Sargento Cabral a tocar, tiene una fila de 50 personas esperándolo para sacarse una foto o pedir un autógrafo. Y él hasta el último que se queda ahí, hasta que no le da el último autógrafo, la última foto a esa persona, no se va. Y otra cosa es, como acá en La Plata, por ejemplo, las chicas que cumplen 15 años suelen acostumbrar a sacarse una foto en el Palacio, en Plaza Moreno o en la Catedral, bueno, allá se saca una foto con la Mona. Así que hasta eso, ella pasa a ser un monumento histórico de Córdoba. Y las chicas esperan ahí, las que van a cumplir 15 años, escapan de la fiesta para sacarse una foto con la Mona, o si no, van al baile. Y ya ahí tienen como la canción hecha de 15 años, que se llama 15 años felices, que es una canción de la Mona, que no sé si está grabada, pero la hacen ahí en vivo, y las chicas que cumplen años a veces escapan de la fiesta para ir a bailar su canción con la Mona Jiménez. Es un tipo que eso es a lo que le llamo popular, y eso es lo que más me llamó la atención de ver un recital en vivo de él. Y cuando empecé a ver ese tema de las señas que hoy les explicaba acá en vivo, y ver esa comunicación tan directa, y que los cordobeses abajo le gritaban negro culiao, tocate tal tema, y él también, y decís, hay 10.000 tipos, ¿entendés? Y el tipo está como si fuera entre amigos. Y si eso no es popular, yo no sé qué es. Pero a mí, dentro de mí, me sucedió de que cuando vi eso dije, me cambió mi manera de pensar con respecto a la música. Y si yo alguna vez me arrimaba para ese lado, no me daba cuenta de que ese es el nivel máximo que he visto en la música popular acá. Siempre digo que si en otros estilos hay dioses, muchos dicen, aquel es el dios del rock. Yo creo que la Mona Jiménez es el Gauchito Gil de la gente. Y así lo ven. Y está para todos. Hay cantidades de personas con tatuaje. Estamos acá en La Plata, señores, en el Olga Vázquez, en Radionauta, y acaba de entrar hace unos minutos nomás un compañero con el tatuaje de la Mona Jiménez en la espalda. Hay una anécdota que cuenta muy curiosa de un flaco que se hizo un tatuaje enorme en toda la espalda y que se desmayó cuando empezaban a hacerle los rulitos. Imagínate la cantidad de rulos que le tuvieron que hacer de la Mona Jiménez en la espalda al pobre flaco, dice. Cosas que también cuentan sus hijos. Entonces yo no puedo creer cómo la gente hace esas cosas. En un momento la Mona cuenta que uno de los padres viene con el hijo y le muestra su tatuaje, y el hijo tenía 10 años y dice, yo le voy a tatuar la Mona a mi nene. Y la Mona decía, ¿cómo le va a tatuar? Tiene 10 años. O sea, no le hagas eso, por favor. No, no, pero yo se lo voy a tatuar porque no. Y dice que se empezó a discutir, decía, pero tiene 10 años, flaco. Le dice, ¿cómo le va a tatuar a un nene de 10 años? Dejalo que crezca, aparte su piel se va a tirar, todo, dejalo que él decida. No, pero eres fan, este escucha desde que nació. Mona, me dice, ¿vos qué sos? ¿Católico, evangelista, vos qué sos? Yo soy católico. Bueno, mi nene monero, dice, va a tatuar el coso. Dice que tuvieron una discusión cómica con eso. Así que así transcurría la noche de la Mona Jiménez en el Sargento Cabral. Y cuando iba terminando, una cosa que me llama la atención, porque vos decís, bueno, ¿qué puede pasar acá? La Mona tiene su lugar donde toca, y más, festejaba, el día que yo fui, festejaba algo de, no me acuerdo ahora la cifra, pero como deciste, 500 viernes seguidos, que yo había calculado en ese momento y eran 12 años. 12 años seguidos tocando todos los viernes. Que obviamente la Mona toca todos los fines de semana hace 40, pero que no había parado, ¿entendés? Sin cortar, 12 años de viernes seguidos. Una cosa de loco. Cuando estaba terminando yo digo, bueno, de última es como cualquiera que va a un baile en otra ciudad, se va y no sé, y bueno, siempre está la Mona y está todo bien. La Mona saca un CD cada 6 meses, un disco cada 6 meses, va renovando su repertorio. Pero me di cuenta que cuando él hacía los parates, por ejemplo, tocaba 45 minutos y paraba 15 minutos, no pasa música en el boliche. Es silencio, es como un recital, ¿entendés? Entonces vos decías, la gente va a ver a la Mona. La gente entró a las 2:30, llenó el lugar, y cuando terminó a las 5 se fue. Terminó la Mona Jiménez y se fueron todos. No es que la gente va a bailar y está la Mona. La gente va a ver a la Mona. Y eso es una cosa que más flasheé, más me quedé emocionado. Yo después de ahí me fui y se me había olvidado todo lo que me dijo el tachero, ¿entendés? De que, ojo, que no hablé, que cuando volvé tenés que caminar 7 cuadras, que tenés que pasar las vías, que no sé qué. Y dije, ya está, estamos acá, no importa. Y estaba re feliz. Y además, lo que el tipo me decía es que afuera de del baile de la mona no te va a levantar nadie. Ya lo sufrí un montón de veces. ¿Sabés las veces que pateé de escándalo por el Camino General Belgrano? Porque no te levantaban porque salías de escándalo. Entonces era evidente que si vos sos una persona que entrabas a escándalo, seguramente no ibas al barrio La Loma. Ibas al Churrasco, ibas al Paligüe, ibas a la gente de los barrios que acostumbrábamos a bailar esos lugares. Entonces pasaba mucho que tenías que caminar muchas cuadras para recién ligar un taxi o algo que te lleve hasta tu casa, o esperar el bondi hasta que venga y se le ocurra. Entonces dije, bueno, empecemos a caminar. Y tuve suerte, ¿sabes por qué? Ahí me jugó a favor el tema del acento, porque hicimos 7 cuadras con Leila ahí caminando. Empezamos a caminar por la avenida y ya eran como 5:30 de la mañana por ahí. Y para un taxi, y cuando escuchó que no éramos de acá, dijo, ah, bueno, suban. Che, porque paró medio que dijo, nos miró y le dijimos, che, vamos para el centro, no sé qué. Y dice, ah, bueno, suban. Y al toque me preguntó, ustedes no son de acá, ¿no? No, y le contaba nada de que para mí había sido una experiencia hermosa. Y no, y más manija me quedé, que esto lo vamos a contar después de las canciones que vamos a pasar, es que al otro día la Mona Jiménez tocaba en el Club General Belgrano y también fui ahí. Pero bueno, vamos a pasar, mira, había traído 1,000,000 de canciones para pasar de la Mona Jiménez. Esta canción, ya que esta movida que hice de ir, esta aventura de ir a ver a la Mona a Córdoba y a su lugar donde es muy querido y donde él nace, digamos, con todo esto. Lo hice con Leila, se lo voy a dedicar a ella, esta canción que sé que le gusta mucho, que se llama Amor Prohibido, y sigue Muñeco de Trapo. Se encuentra en casa, hoy no puedo llamarte, porque lo nuestro es tan prohibido, pero tan prohibido.

es que he logrado salir adelante junto a otra mujer. Esta canción con el apache de corazón a corazón, de corazón, manita. Y ahora regresas aquí, no quiero saber más de ti, me pides que vuelva contigo luego de tu traición. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo, como un juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero no hay nada, nada, nada que hacer. Así como has venido no puedes volver. Ahora soy el que rechaza tus besos. Vete ya con él. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo, como un juguete que me usaste para pasar el rato. Pero la vida da repente lo ves. Y ya no soy el mismo tonto de hacer. Es que he logrado salir adelante junto a otra mujer. Tropical en 51 entre 4 y 5 todos los jueves a la 1 de la mañana. Acordate, toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis todos los jueves el rinconazo Tropical. Ya perdí el bondi, a empezar a pedalear. Tú me convences cuando tu piel. Una de las canciones que escuché ese día. Al otro día me quedé manija y fui a ver qué sucedía en la Sociedad Belgrano. Así que averigüé dónde quedaba, fui a verlo. Aparte yo dije, vine a Córdoba a ver a esto. Si tocaba cuatro veces, le iba a ver cuatro veces. Bueno, me quedé un fin de semana, lo pude ver esos dos días. Y para no ser tan extensa mi anécdota sobre esto, simplemente iba a cerrar con que cuando llego a la Sociedad Belgrano, me encuentro con que el lugar era casi igual, un poco más grande todavía. Yo digo, no puede ser. ¿Viste cuando decís? No puede ser. Y sinceramente se llenó, pero también estaba que rebalsaba y era quizás otro tipo de ambiente. Es como decirte que iba más de otros barrios y más clase media, quizás ahí en la Sociedad Belgrano. Ya encontrabas quizás un copete donde te daban un trago, algún, no sé, licor con speed, alguna cosa de esa que no había en el boliche anterior. Y la Mona salió a cantar igual que como en el Sargento Cabral, con la misma onda para todo, así que también viví un show impresionante. Y ni hablar de los músicos, terrible lo que sonaba la banda en vivo de la Mona Jiménez, porque es eso, es estar continuamente tocando y gente muy capaz, son realmente altos músicos. Y cómo se llega a eso también, de ser tan querido por la gente. Todos saben esas anécdotas, o los que no saben, un poco contarles también que dentro de sus primeros shows que hizo como solista, dijo: yo todo lo que la gente hace por mí y paga una entrada, aunque sea un precio popular, para venir a verme, algo de eso le tengo que devolver. Entonces, una particularidad que tiene la Mona Jiménez dentro de su show es que cada año, cada vez que cumple año, regala un auto. Y no solo eso, sino que uno de los primeros regalos fue un auto. Pero después se dio cuenta, a la tercera vez que lo hizo, dijo, no, yo le tengo que dar a la gente una herramienta de laburo. Y regala taxis. Dice, está todo preparado a punto tal de que hoy te lo ganás y mañana ya empezás a trabajar. Entonces, una cosa que no se ve en muchos artistas que se hacen llamar a veces populares y no es la cuestión de regalar, sino ser un poco consecuente con lo que uno dice y hace. Y eso es un poco de eso. También se lo ha visto hacer trabajos a beneficio como, no sé, hoy lustro zapatos, mañana estoy en una pizzería. Entonces eso hacía que la gente vaya y recaude esa plata a beneficio de los pibes que vivían en la calle. Y así miles de cosas uno conoce. Hasta ha regalado casas la Mona Jiménez. Y un momento él dice, bueno, pero también estás en una situación donde un montón de amigos tuyos que conocías de antes o siempre sabes que vos ahora estás en un pasar económico. Que eso también es otra verdad. La Mona Jiménez no es que le falta plata, es un tantos shows seguidos y demás también, obviamente, pero una cosa no quita la otra. La Mona Jiménez es una persona que es accesible, que se puede, que está ahí continuamente. Cosas que han pasado muchas veces, a veces también dentro de esa época turbia de que contaba hoy de los bailes de la Mona Jiménez en plena dictadura y que la misma gente lo reconoce y lo ha visto a él saltar a defender en las razzias y irse con los pibes que se llevaban y hasta que no larguen al último no se iba a él, se lo han cagado a palo, ha pasado muchas jodidas también. También esto está documentado y lo pueden ver en un video que está en YouTube, en la presentación del disco donde está Beso a Beso. En un momento donde los bailes de la Mona se estaban poniendo áspero, que siempre pasaban peleas y demás, y llega a tal punto que la Mona se sentía mal, lloraba hasta en el hecho de decir yo no quería esto para mi pueblo, para mi gente, y no quiero que mis bailes sean una cuestión de que se esté peleando. Y se lo puede ver a él en un momento donde frena el recital y le llama la atención a un grupo de pibes que estaban haciendo bardo, y como no paran, a la tercera vez que le llaman la atención se baja él mismo y entre 10.000 personas los agarra y se los lleva fuera a él. O sea, una cosa que uno no espera ni a gancho de apenas si algún otro artista quizás ligás a alguna púa. Tenés una persona donde se compromete al 100% con el público y es algo digno de admirar. Pulpo, se nos fueron las 2 horas. Hay un montón de cosas para hablar de la Mona Jiménez, pero no importa porque nosotros lo hicimos durante estos 20 programas. Siempre le dedicamos un espacio. Hoy hicimos el programa especial de él porque cumplíamos el programa número 20. Así que vamos a pasar algunas canciones más porque también charlamos mucho y pasamos poca música de la Mona. Se lo voy a dedicar a la gente acá de la cocina que está a pleno con la radio y está escuchando Gladiador de la Cumbia. Vamos a ir con esta canción que se llama Mujer Golpeada y que la canta con Manu Chao. Una de las cosas que tiene la Mona Jiménez también es que ha cantado con montones de artistas conocidos y todo el mundo quiere cantar con la Mona Jiménez. El Pelado Cordera, Andrés Calamaro, bueno, montones de artistas conocidos. Mismo hoy estábamos escuchando el tema de Muñeco de Trapo con Carlos Tevez, que ahí estaba cantando. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Mujer Golpeada y la canta con Manu Chao. El rock and roll, master. No sabes que es un... ¡Huye, que te mata! Cuando vuelva a casa, borracho, amargado, sin nadie a quien cobrársela. ¡Huye, que te mata! Como mala rata, cuando vuelva a casa, sin más valentía. Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada,

Perdona, Fred. Va gente de Montecristo. Y así se nos fue el programa número 20 de la... El Gladiador de la Cumbia, iba a decir de la Emporio Tropical. El Gladiador de la Cumbia, un programa hecho por la Emporio Tropical o por alguno de sus integrantes. Quiero decir que todos los jueves estamos ahí tocando en el Rincón de los Amigos. El que se quiera acercar es gratis a partir de la una. Y encima, el Rincón le regala una birra. Se está poniendo cada vez más bueno, cada vez más gente. La verdad que estamos contentos con eso. Y para cerrar con la biografía de la Mona Jiménez, simplemente vamos a decir que se copen, que la gente que quiera ir el 15 de octubre va a estar tocando en el Luna Park, que todavía hay entradas. El otro día pasamos bien la información, pero la voy a repetir. Hay entradas desde 150 pesos hasta 300, así que aprovechen que va a venir para estos lados para ver a la Mona Jiménez. Y quería cerrar con una última canción, porque una de las cosas que tiene la Mona es que ha hablado de todos los temas que puede... A ver, para hablar, y es una cosa muy linda también eso, que dentro de una discografía de 83 discos haya tanta variedad y de tantas cosas, de amor, de desengaño, de cosas sociales, y esta canción que tiene que ver con un amor en una época muy difícil como fue la dictadura, y que él lo quería empalmar, nada en decir que tanto yo como seguramente todos los compañeros, más que seguramente, todos los compañeros de esta radio, además estamos contentos con la aparición de Guido, del nieto de Estela, de Carlotto, que fue una noticia muy, muy linda, muy agradable, por más verdad y por más justicia, y por un mundo un poquito más mejor. Así que quería irme con esta canción de La Mona, que se llama El Tren de las Nubes, y habla de una historia de amor en esa época. Nos vemos, esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos encontramos el miércoles que viene. También les voy a avisar que como cumplimos 20 programas, a partir del miércoles que viene se vienen cosas nuevas. Un recambio en lo que es la programación de este programa, obviamente. Bueno, porque dije la programación era como que de toda la radio. No. De Gladiador de la Cumbia, vamos a ir a cambiar un poco los contenidos. Las biografías van a seguir, así que se queden tranquilos. A los que estaban esperando la biografía, no sé, de Pocho la Pantera, no es que no la vamos a hacer. Vamos a hacerla también, así que... Nos vemos el miércoles que viene, ya están los compañeros de Goyeneche Tarantino ahí esperando para hacer el programa, quédense a escucharlos. Hasta luego, y esto fue Gladiador de la Cumbia. Palmas, palmas, palmas, vamos, vamos, vamos, que se viene el carnaval. Nosotros ya estamos disfrazados todo el año con la caripela que tenemos todos, tenemos la, siempre con la careta puesta. Miren una mambán. Negra. Me acuerdo de vos, hace 20 años atrás, cuando corríamos por la calle de Córdoba. Así como comienza un amor, y a dos puntas de un país, ni la distancia pudo interrumpir. Tú del norte y yo del sur, en un aula estabas tú, con tu ideología y orgullosa nombrando al Che. Así como se lleva el viento algo, se te llevó como a un encargo, una encomienda hacia el lugar. Eran tiempos de uniformes y autos verdes, 20 años sin verte, solo queda un lugar donde buscar. Pondré mi tren a andar, te buscaré, rumbo a San Antonio, esta noche me iré. Te buscaré, en el tren de la nube hacia yo viviré. Me iré, te buscaré, y estrella por estrella yo recorreré. Palmas, coba. Don Bosco, busqué sin saber dónde te habías ido. Luego encontré solo tu nombre en una lista de desaparecidos. Pero a veces miro al cielo o te escucho en mis sueños. Sé que en una nube te puedo encontrar.